loco tu forma de actuar. Te pasa lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Me estás volviendo loco con tus caprichitos. Me estás volviendo loco tu forma de actuar. Te pasa lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Caprichosa, deja de tenerme como niño y aprovecha los momentos sin tratar de amarme un poco más. Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad. Tus caprichos me van. Just me by.